Porque una radio comunitaria es un espacio donde todas las voces se expresan, en su diversidad, profundidad y riqueza. Porque Poriajú es una organización social que apunta a generar espacios de participación desde el pueblo para transformar la realidad con la educación popular. Y porque faltaban relatos, canciones, poemas, informes, saberes y noticias que hablaran de nosotras y desde nosotras, dimos a luz ni brujas ni princesas. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Hoy nos preguntamos, ¿qué significa estereotipos femeninos? Estereotipos son creencias, ideas, que caracterizan a un grupo social determinado. Femenino se refiere al rol que debería desempeñar la mujer en la sociedad. La investigación ha demostrado que los estereotipos no se corresponden puntualmente con la realidad. ¿Qué se espera de nosotras? ¿Sumisión, obediencia, belleza, paciencia, delicadeza, ternura, dependencia, frivolidad? Dichos estereotipos han dictado poderosas normas de género. Desde niñas, a través de juegos, juguetes, como muñecas, elementos de cocina, limpieza, se nos prepara para cumplir con determinados mandatos culturales, matrimonio, maternidad, que tienen su traducción en los papeles de esposa y madre. Hay frases que nos determinan. Anda a lavar los platos. Solo sirven para tener hijos. Anda a lavar los platos. Las mujeres no saben manejar. Quédate en la cocina. Las mujeres no saben manejar. Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio a la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa y a la rutina. Sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. La identidad de cada persona y los papeles de género asociados surgen y se mantienen a través de un proceso de socialización que dura toda la vida. Diversos agentes intervienen en este proceso: los padres, la escuela y los medios masivos de comunicación. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela, pensó en la dieta que se comían, midió el dinero, compró verduras, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle. Por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes, le recordaban a las hormigas. Sintió de pronto que eran amigas, sintió que todas eran amigas. Reflexionemos, los estereotipos nos quitan la posibilidad de elegir. Hay muchas formas de ser mujer. No dejes que los prejuicios hablen por vos. Hicieron historia, al igual que muchos hombres, pero a ellas se les mezquinó la memoria de sus actos y tardaron en aparecer en los libros, las revistas, los manuales de la escuela y las conmemoraciones. Patriota argentina, esposa de Martín Jacobo Thompson y luego de Juan Washington de Mandeville. En su hogar se cantó por primera vez el himno nacional argentino. Ella fue quien interpretó las primeras estrofas. Esa es la versión que el sistema educativo argentino imaginó para retratar a Mariquita Sánchez de Thompson y Mandeville, la gran anfitriona nacional con vocación de intérprete casera. Tan efectiva resultó esa estampita escolar, capaz de imprimir una imagen única en los recuerdos de generaciones, que todavía hoy el Ministerio de Educación continúa sosteniéndola en su sitio de internet. Y, sin embargo, detrás de ese clásico cuadro de Mujer al fin, Puertas adentro, y los próceres del Panteón Nacional en el campo de batalla, en oficinas o rodeados de los atributos del poder público, habla bastante más. Amén de aquella remanida figurita del estreno casero del himno, el otro momento estelar que los relatos históricos le reservaron a Mariquita fue uno revestido de inmensa audacia, teniendo en cuenta que sucedió cuando promediaba 1804, el reclamo ante el virrey para rogarle que no permitiera que sus padres la casaran contra su voluntad. En lugar del prometido adinerado y bastante mayor, favorecido por sus padres, Mariquita quería como marido a su primo Martín Thompson. Y así fue como, 3 años después de haberse plantado en plena ceremonia para anunciar ante enviados del virrey del Pino que esa unión con el señor mayor no era su voluntad. Amiga de la infancia de los apellidos que se repiten en la historia argentina, en 1836, en plena vigencia del rosismo, se dirige al mismísimo restaurador, su amigo Manuel, cuando él la acusa de poco americana. Tú, Manuel, que pones en el cepo a Encarnación si no se adorna con tu divisa, debes de aprobarme, tanto más cuando no solo sigo tu doctrina, sino las reglas del honor y del deber. ¿Qué harías si Encarnación se te hiciera unitaria? Yo sé lo que harías. Así, mi amigo, en tu mano está que yo sea americana o francesa. Te quiero como un hermano y sentiría que me declararas la guerra. Florencio Varela, Félix Frías, Esteban Echeverría, Juan María Gutiérrez, Juan Bautista Alberdi y Bartolomé Mitre eran solo algunos de los destinatarios de sus innumerables cartas. A excepción de la hija, los verdaderos interlocutores de Mariquita eran varones, pero fundamentalmente se desvelaba por la suerte de mujeres próximas a ella, al punto de soñar con una fundación, una suerte de neomatriarcado que las protegiera de la situación sociopolítica en la que se encontraban. Ya entrado 1840, había adelantado algunos planes a su hijo Juan. Yo no estoy para otra cosa sino para servir en las escuelas de las niñas. Es preciso empezar por las mujeres si se quiere civilizar un país, y más entre nosotros, que los hombres no son bastantes y que siempre tienen las armas en la mano para destruirse constantemente. Es a partir de haberse convertido en presidenta de la Sociedad de Beneficencia cuando se aboca más de lleno a esa tarea. Finalmente, encarta a su hija Florencia, un día final lanzó una promesa: voy a escribir la historia de las mujeres de mi país. Ellas son gente. Soy, simplemente soy y estoy. Escucho mi cuerpo, lo respeto. No me compres, no me vendas, no me encasilles, no me valores. No pretendas imponer tus pensamientos en mí. No soy como querés que sea. Tampoco quiero serlo. Mis cabellos, mi sexo, mi rostro, mis pies serán libres siempre y tenderán a liberarse de todos los estereotipos. Soy mujer libre, soy una sensación, soy una maraña de sabores. No soy tuya ni de nadie. Me pertenezco, siempre mía. Me abrazo, me encuentro, me siento, me hundo. Reconozco la profundidad que habita en mí y me entrego. Se fue derecho para su nido, siempre pensando, planchó la ropa, todo lo roto dejó surcido. Tenía un momento para descansar. Se abrió la puerta y entró el marido, también molido de trabajar. Puso la mesa